desgracia la traigo en el alma. Como sombra la llevo entre mí. Yo maldigo la mujer traidora, maldigo la hora en que la conocí. Lo que sueño tiene que ser cierto. Esta suerte tiene que cambiar. Ya vendrán otros tiempos mejores y nuevos amores tienen que llegar. Si te sientes la reina entre flores, yo soy hombre derecho y formal. Si te sobran partidos mejores, te sobran amores y a mí no me han de faltar. Es el vino el que borra las penas y el tequila el que calma el dolor. Es por eso que el vino es mi amigo, llorando les digo que así me siento mejor. Si te sientes la reina entre flores, yo soy hombre derecho y formal. Si te sobran partidos mejores, te sobran amores y a mí no me han de faltar.